si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú quieres. De mi pasado preguntas todo de cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, esto es cariño, no lo que hay. Me sobra mucho, pero mucho mucho, pero mucho.